RFC Radio. ¿Por qué te atreves a imponerme tu moral y amenazar? ¿De qué me culpas? ¿Con qué derecho te dedicas a juzgar, intimidar? ¿De qué me culpas tú? Acusaciones que te encanta repetir sin ton ni son y que dejan cicatriz. Estamos escuchando nuestra microcápsula informativa, los primeros compases de esta excelente banda que vendrá al Interestelar Sevilla 2019. No es otra sino Fangoria, que es una banda de música electrónica originaria de Madrid, formada en 1989 por Alaska y por Nacho Canut en el teclado. El sonido inicial de Fangoria pues tenía sus raíces en el acid house, pero posteriormente han ido incorporando a su música elementos de otros géneros como el pop y el rock. Tras una larga historia musical desde 1989 con aquellos comienzos y el disco Salto Mortal, pasamos en el pleno siglo XXI, donde siguen activos con discos como Cuatricromía y Policromía, canciones para robots románticos, Pianísimo y otros proyectos adjuntos, y otro del que sin lugar a dudas seguro que nos va a ofrecer en este Interestelar Sevilla 2019 será Extrapolaciones y dos preguntas. Extrapolaciones, que se lanzó el 15 de febrero de este 2019 y es el álbum número 13 de Fangoria. Estamos seguros que lo van a poner mucho en muchas radios, como este single extraído del álbum que vamos a escuchar a continuación, llamado ¿De qué me culpas? Visto que se pueda calumniar sin importar. ¿De qué me culpas? ¿En qué momento decidiste envenenar la realidad? ¿De qué me culpas tú? Conspiraciones que te inventas porque sí, sin más razón que el afán por confundir, por mal meter. Y te equivocas si te piensas que me voy a hundir. Es tu opinión, no es la verdad, y no tengo la culpa yo de que todo te venga mal. ¿De qué me culpas? Es una de las canciones del nuevo single, del nuevo disco de Fangoria, Extrapolaciones y dos preguntas. Si lo dudas, Fangoria con Alaska y Nacho Canut formarán parte de este excelente line-up musical de Interestelar 2019 y estarán el próximo viernes 24 de mayo en el propio festival. Así que no te pierdas la buena música, y aquí estarán Fangoria ofreciéndonos lo mejor de su discografía de ayer, de hoy también, con ese nuevo disco de 2019 y de siempre. Fangoria, uno de los grandes artistas que estarán presentes en Interestelar Sevilla 2019. Creo que no te comprendo, no sé si quiero intentarlo y revivir lo pasado, cambiar la locura por lo cotidiano. No soy ni seré quien te empuje al vacío, prefiero esperar a que saltes tú mismo. Ganar, perder, es tan relativo, es un espejismo. Redescubrir es la soledad, es un quiero vivir la teoría del Big Bang. Por mí, por comprobar que ser feliz es una posibilidad. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.